Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Sé lo que hicisteis. En esta ocasión tenemos un especial de guía de compras del año 2020. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de juegos y hay que comentarlo. Hoy, para comentar los vídeos que tenemos preparados, está conmigo el señor Zan. ¿Cómo estás, señor Muy Zan? buenas, ¿cómo estás, Sergio? Va bien, pues a ver qué vemos hoy. Bueno, los juegos que se avecinan más destacados para estas navidades, para temporada noviembre-diciembre. Y bueno, muy poca cosa de Nintendo. Sí, es lo que estábamos comentando antes de iniciar la grabación, porque en principio pensamos de que a lo mejor sería buena idea comentar solo los juegos de Nintendo, pero nos hubiese quedado un programa realmente corto y bueno, escaso, no hay ¿no? Podcast. Si hacemos eso, no, sí. Literalmente no hay podcast de Nintendo. No, sería una cosa muy, muy breve. Pero bueno, hemos conseguido bastante cosa. Hay juegos nuevos, juegos AAA, hay muchos remakes. A mí me gustan especialmente los remakes. Es una cosa que... Sí. Cuando no son ports, me gusta, porque siempre está bien, ¿eh? Son revisiones, son juegos clásicos. Ahora veremos los que hay por ahí. Y también hay cositas nuevas, segundas partes, secuelas. Sí, aprovechando sobre todo con la nueva generación. Eso, han aprovechado el sacar, pues, remakes o ediciones definitivas, etcétera. Ya iremos viendo que hay unas cuantas, vaya. Pues sí. Vale, cosas que quería comentar antes de empezar. Bueno, pues primero es la forma que tenéis de apoyar los eventos como esto. Así sabemos si os gusta. Entonces, por ejemplo, si estáis viendo esto a través de cualquier de los canales de Twitch de nosotros, tanto el mío como el de señor Zan, os agradecemos un montón que le deis al botón del corazón. Si lo estáis viendo a través de YouTube, a través del canal de Escuadrón Pinmin, es que un montón, le dais al suscribirse, también a la campanita, ¿sabes? A mí me hace gracia este de la campanita y todo el rollo. Y si nos estáis viendo en la versión podcast, pues nada, como siempre, le dais ahí también a suscribirse y el próximo y ahí estáis recibiendo todas las notificaciones, ¿no? Tanto de los podcasts regulares como los especiales. Y creo que este año te vamos a tener algún que otro más especial, ¿no? Comenzando, sí, eso, variando semana, un poco contenido. La semana que viene con un especial de Defensor del Pinmin, que hace muchísimo tiempo que no hacemos ninguno. Es cierto, sí, es verdad. Sí, sobre todo el feedback. O sea, el feedback siempre es bienvenido. Se queda pereza, porque se da bastante pereza quizás a veces, pero cualquier comentario siempre se agradece, sea donde sea, en el Twitter, en el Telegram, en cualquier lado, vaya. En sí, pues claro que sí. No lo he comentado, pero también para contactar con vosotros podéis ir al Telegram, que la dirección es Escuadrón Pinmin, y en el Twitter igual, Escuadrón Pinmin. Ahí además arroba encontraréis escuadrón. El famoso enlace de Amazon, que es del que nunca hablamos aquí, ¿no? Nunca hablamos. No. y es el enlace que tenéis que pulsar para comprar cualquiera de estos juegos, ¿sabes? Os garantizamos que si lo compráis por ahí no se os atascan ni los frames y va siempre a 4K, ¿sabes? Sea sí, la consola que sea. Frames, 4K. Sí, el repartidor de Amazon entra en vuestra casa y... Bueno, lo dejaremos ahí. Decir, sí. Os sopla el cartucho antes de ponerlo, ¿sabes? Os sopla el cartucho, exacto. Y creo que nada más, o sea, yo creo que podemos comenzar ya con el primer juego que lo tenemos ahí preparado. Se trataría del Pikmin 3, ¿no? Exacto, sí. Voy a dale el play. Entonces este es el primer juego que tenemos preparado. ¿Qué podemos comentar sí. del Pikmin 3? Realmente, bueno, ya se comentó bastante en el anterior podcast, ¿no? Ya hablasteis tú y Vise en extendido de este juego. Hablamos de las famosas texturas, ¿sabes? Sí, sí, las mismas texturas que Wii U, muy pocos añadidos realmente. Añade modo multijugador, si no recuerdo mal. Y no sé si algún mapa nuevo. Creo haber leído, pero poca cosa más. La primera parte, que es un prólogo nuevo, tiene un sistema de control mejorado. Sí. Y como estáis viendo en las imágenes, las texturas son exactamente iguales. No han puesto un cariño especial a la hora de regular las cosas, vaya. No, a ver, la cosa buena es que si lo juegas en modo, perdona, si juegas en modo portátil se ve todo cojonudo. Exacto. Es lo que suele pasar con la mayoría de juegos de Switch, vaya. Por esa parte sí que al igual había un poco de escepticismo, ¿no? Al principio, que en modo portátil se podría ver los juegos un poquito peor, pero que va, al revés, o sea, se suelen ver bastante bien en modo portátil. Pues la verdad que sí, las mecánicas del juego, las clásicas, en la versión 3 de este juego puedes controlar aparte de los dos personajes, ¿no? Son tres en total. Y te permite un poco calentarte la cabeza un poco para hacer las cosas más efectivas y más rápidas. Sí, digamos, a ver, es un juego para rellenar un poco catálogo. O sea, para ofrecerte algo, digamos, si quieres algo de Nintendo durante las Navidades, porque ya decimos que hay poca cosita más allá de juegos de eShop y todo esto. Pues sí, pues estamos viendo unas imágenes muy bonitas. Esto se trata de la demo, que es cuando se confirmó que el juego pues no ha mejorado la resolución, no ha mejorado las texturas y tal. Yo este juego sí que lo jugué y sí que tengo buenos recuerdos de él, la verdad. Me gustó, creo, bastante. Sí, de los tres, el que más me ha gustado. Sin embargo, sí, hay una cosa que el Pikmin 2 tenía, que me gustaba mucho, que era el modo este de buscar la llave y escapar. A ver, ¿tú no llegaste a jugar? Yo hace mucho tiempo que jugué al Pikmin 2. La verdad lo recuerdo muy vagamente, si te soy sincero. Pero tenía un modo... Pero bueno, modo, yo al no haberlo jugado este, si me lo llego a encontrar un poco rebajado, quizás sí me lo acabe pillando. Está. Pero bueno, bien. Sabemos que los juegos de Nintendo rebajar poco. Bueno, esto sí. Esto sí. Estaba mirando yo la forma que tiene de echar los Pikmin a las frutas en pequeños cuadrones. Que esto es un. Parece que es la novedad, porque yo no recuerdo que lo tenía esto en la versión de Wii U. Pero bueno, la verdad es que también. Y las mejoras, ¿no? De jugabilidad. Bueno, pues ya está. Este juego es el primero que os recomendamos. Sale para Switch. No sé la fecha que sale. Creo que sale en diciembre, porque no lo he mirado. Ahora te lo digo. En cualquier caso, sale el día 30 de noviembre. El 30 de noviembre, el último día. En cualquier caso, ya está a la vuelta de la esquina. Y si os mola, si lo compráis y si nos queréis hacer llegar vuestras impresiones. Siempre estamos dispuestos enlace a ficharlas, ¿eh? Vais ahí a... Enlace de Amazon de Escuadrón Pikmin. Sí, ahí donde se compra. Sin olvidar, claro. Bueno, si te parece, pasamos al segundo juego. Ok, pasamos al segundo, entonces. Vamos a ir al Yakuza nuevo, que la verdad que tiene bastante buena pinta. Digamos, podríamos decir que es el Yakuza 7, aunque no lo hayan titulado como tal. Pero bueno, es un juego creado por el mismo estudio y digamos, aunque no me parece que no sigue, digamos, con los personajes de los Yakuza anteriores, es como un Yakuza 7, vaya. Sí, no sé si habrás jugado algún Yakuza, Sergio. Yo nunca he jugado en Yakuza. Cuando hicimos la lista, tú me sugeriste meter este juego y yo no sabía. Sí. No sabía un poco ni de qué iba ni nada, y me quedé mirando este gameplay, como algunos encontré que estaban comentados, y sí, me parecía así un juego muy muy loco. Son muy locos, sí. Es un juego típico 100% japonés, podríamos decir. Es, ya digo, a ver. El sistema de batallas es efectivamente por turnos, que es la principal novedad de este juego. Exacto, sí, normalmente en la mayoría de yakuzas, sino en todos, creo. Digamos que es darte de hostias cuando quieras, o sea, y si digamos que esto añade como que será por turnos en este, vaya. Bueno, comentar también que el juego no vendrá en español, como llega a ser costumbre de este tipo de juegos. Las voces, por lo que estoy viendo, están en Sí. inglés. Supongo que dará opción de cambiarlas a japonés. Seguramente, sí. Espero. Y poco más comentar. Quien no haya probado un Yakuza, la verdad que este tiene bastante muy buena pinta para iniciarse, digamos, en esta saga, vaya. Yo, este sí que... Mira, ahora ha empezado una batalla que va con Venus, ¿sabes? Entonces, lo que estoy viendo ahora mismo es un tío que está peleándose con una espátula de cocinar, ¿eh? Sí, Hay sí, un sí. equipo de cuatro y la señora va con el bolso y los malotes, pues nada, pues este uno está equipado con un paraguas y cosas así. Por eso te decía que me pareció súper, súper curioso la forma que Son tiene. juegos muy cachondos. Parece, o sea, parece muy... No es lo típico, porque qué pato no la ha pegado. Lleva un ladrillo en el bolso. Sí, este que lleva, el alma lleva un palo. Sí, bueno, pues nada, Claro, sí. supongo que este juego habrá que tenerlo muy en cuenta. Sí. Y nada, es de un juego severo y con muy buenos graficazos. Sí, la verdad que sí. Ya digo, son juegos muy, muy locos. Quien haya jugado a cualquier Yakuza lo sabrá, vaya que... Ahora me estoy fijando que no sé si podrás coger los elementos del entorno al ser por turnos. En estos juegos, cuando estás haciendo peleas y tal, si ves, por ejemplo, un póster o un cono, puedes coger el cono y clavárselo al tío que te estás pegando de hostias. Pero bueno, sí, la verdad que tiene bastante buena pinta. Pues nada, pues es un juego que obviamente es multiplataforma. Bueno, multiplataforma no sale para Switch. Bueno, qué raro, ¿no? Y la fecha de salida es la fecha mágica. Básicamente la mitad de estos juegos salen el 10 de noviembre. Sí, sí, ¿Por sí, qué? No sí. sé, se han puesto de acuerdo todos. Bueno, a ver, Y... mejor, ¿no? Hay para Sí, mejor, elegir. mejor, sí, creo que sí. Y nada, está en multiplataforma para tanto como la nueva generación como la vieja, gráficos mejorados y como siempre, si lo compráis con el app de Amazon Pikmin, siempre va a 4K y a 60 frames, ¿eh? Siempre. Exacto. Y ahora vamos a ver, el siguiente juego, la verdad es que no tengo ni idea porque yo en la vida he jugado a un Kingdom Hearts, así que me tendrás que explicar un poquito lo que estoy viendo. A ver, hayas jugado o no hayas jugado a un Kingdom Hearts, digamos que este juego es el típico juego musical como los que han sacado como el de Zelda que sacaron hace poco, creo, Sí. o los de Final Fantasy, por ejemplo. Es un spin-off en toda regla, musical 100% y poco más. Tú ni siquiera Digamos. cómo se juega, porque yo aquí estoy viendo un gameplay y no te sabe decir cómo se maneja o cómo controlas a los personajes en todo este caos. Esto, sí, a ver, los muñequitos estos negros, los personajes típicos de la saga de Kingdom Hearts. Sí. Normalmente, a ver, imagino, como en casi todos los juegos de este tipo, cuando el circulito se cierra, es cuando le tienes que dar al botón. Lo que veo que no te marca que, por ejemplo, si es un cuadrado, si le tienes que dar al cuadrado, al círculo, eso no veo que te lo marque. Supongo que irá variando de la versión en la que juegues, no Sí, sé. me imagino que dependerá de los personajes que están en los lados. Está Sí, Sora a los también. lados, está Goofy a la derecha, el Pato Donald a la izquierda. Pero, chico, a mí esto parece una pasada. El que esté jugando debe ser un puto genio. A ver, bueno, creo que este gameplay que hemos buscado es de pros. O sea, Es de es pros, digamos, un ¿verdad? nivel un poco más avanzado, sí, creo que sí. Y nada, destacar básicamente eso. Es un juego musical de Kingdom Hearts. No sé cuántas canciones en Tiene un total. montón, o sea, tiene 50 mil millones de canciones. Debe tener toda la Sí. saga. Pero bueno, sí. He visto un poquito por Tendrá las encima. más destacadas, al menos, seguro. Y para el que le guste Kingdom Hearts y sobre todo las canciones, pues ahí ya sabe que tiene un buen juego musical, vaya. Pues nada, el juego se llama Kingdom Hearts Melody of Memory. Sí. Sale plataforma, en este caso sí que sale para Switch, ¿vale? Y la fecha no sería de noviembre, pero casi casi, porque se va al 13, ¿no? Al 13, sí. Al El 13 juego en y Switch yo creo que va a vender este bastante juego más, que en otras plataformas. este juego tiene pinta de ser el típico portátil que te llevas a todas partes. Sí. Yo creo, es que estos juegos yo creo que pintan bastante bien en una consola como la Switch. Pues nada, Sobre todo mercado occidental, japonés. pues ahora no me acuerdo del siguiente juego. ¿Cuál es el siguiente juego? A ver, ponlo. El Vamos a ver. siguiente juego es el Assassin's Creed. ¡Wow! Este juego tiene pinta de. Es que es de Ubisoft, y sabes, y los juegos de Ubisoft me dan como. Dice. Parece que lo venden bien, pero. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Eh? Yo este juego lo tengo Bueno, a reservado. ver. ¿Sí? Sí. Bueno, vikingos, ¿no? Esta entrega, por lo que parece. Y Un juego que me tiene súper despistado porque las últimas entregas de los Assassin's Creed, ¿no? Que cambia un poco de mecánica o de rollo porque se dedican a, yo qué sé, a estar enfocados en Egipto, en la antigua Grecia, cosas así, ¿sabes? Este está enfocado en los vikingos, pero yo veo que, tengo, que yo veo que tiene graficazos y que no tiene ninguna cosa incoherente que es muy típica de Ubisoft, ¿sabes? Que pasas Mucho. por ahí, los personajes se caen, se arrollan, ¿sabes? Las físicas van como van, ¿eh? Sí, a ver, tiene buena pinta, tiene, desde luego. Yo, si te soy sincero, el último Assassin's Creed que probé fue el 2. Y desde ahí me desentuve un poco de la saga. Pero sí que es verdad que los últimos juegos pintan bastante bien. O sea, me bajé para PC el de los gladiadores, creo. ¿Sí? No sé cómo se llama, no me acuerdo del título del juego. Todavía no lo he jugado, pero lo tengo pendiente. Ya veremos qué tal. El último duraba alrededor de 100 horas. El juego estuvo todo el año en marcha, con DLCs, con cosas como vidas. No es un juego que se han olvidado inmediatamente después, ¿sabes? Que por el Eso Ubisoft es que se bueno. olvidan Eso es muy bueno, rápidamente. sí, la verdad. Lo que estamos viendo en el gameplay es un asalto, ¿no? Están saqueando una aldea. Una aldea, supongo que la puedes elegir. Y es una mecánica propia de este juego. Vas a una aldea y la asaltas, ¿vale? Pero no la asaltas solo, sino vas acompañado de tu propio escuadrón Pingmin, ¿no? En este caso no son Pingmin, Squad son otros vikingos Vikingos. que tú vas eligiendo. Y tú vas subiendo de nivel, digamos, ¿no? Son una mecánica bastante guapa. Muy guapos, ¿eh? Los combates. Y te lo digo, es que no. Es que yo el último que jugué es el del Egipto, el que se llama Odyssey. Este, el que tengo que probar. Y este juego cuando comencé a jugarlo, tuve la sensación de que había comenzado a jugarlo en una partida empezada, ¿sabes? Porque ¿Sí? no sé qué pasó. Me echaron en un sitio y yo no tenía. Me dio la sensación de que me había perdido la parte de la historia. No era así, pero tiene una introducción un poco rara. Y luego cuando llegas al primer pueblo, me hacía mucha gracia cómo se movían los personajes. Estaba todo muy mal hecho, ¿no? Sí. Entonces me pareció todo muy, muy extraño y tal. De todas formas, es un juego curioso. Ya te digo, propone un montón de horas por jugar. A ver, vamos a mirar. Este juego no hace falta que lo mire porque ya lo sé. Sale la fecha en la fecha de todos los juegos, o sea, 10 de noviembre. El 10, ¿de verdad? Sí. 10 de noviembre. Y nada, multiplataforma, no para, para Switch, esto es la Switch, con el coger le pega un parraque ahí. ¿No sacaron algunos Assassin's Creed para Switch o se me está yendo la cabeza ahora? No te sabe decir. Pero si ya sacaron alguno, un remasterizado. Si sacaron alguno, no creo que haya sido de esta saga. No, desde luego, los nuevos creo que no, pero... Pero bien. No estoy seguro, o si fue en Wii U, ¿has visto cómo la está... Cómo la pega un salto, ¿eh? Y con la rodilla... Es muy bestia, ¿eh? Le ha machacado la cabeza. Es muy bestia, está muy guapo. Nada, tiene bastante buena pinta. A quien le guste los Assassin's Creed, parece compra obligada, vaya. Yo lo tengo. Pero claro, es que la semana del 10 de noviembre me volteé loco, ¿sabes? O sea, que jugaré primero, sí. O lo que no. Pero bueno, ya. Han subido todos al carro, ¿no? Ahora creo que tenemos un poquito, vamos a poner un poco en el recuerdo, porque tenemos unos cuantos juegos de... Sí. De recuerdo, ¿no? La parte bonita, ¿no? Que es la de la de recordar. Y este juego yo tenía, porque salió en GameCube. A veces cuando recuerdas, algunos envejecen un poco mal, ¿eh? No, este juego no es un port, o sea, se me cae mucho desde... Tenía unos gráficos, la primera parte tipo cel shading, que sería como un tipo Wind Waker, a lo mejor, ¿no? Y este juego lo han mejorado un poquito. Yo la verdad que tengo un buen recuerdo de este juego, pero ha pasado tanto tiempo que sí, que me haría muchas ganas volver a jugar. Es un juego clásico, un juego de disparos, primera persona, con campaña. Y a darlo todo por ahí. Misiones, si quieres repetir la misión, la haces a nivel más dificultad. Y nada más, un juego para darle, disfrutarlo. Y... Estamos viendo un poco las armas que puedes llevar, ¿sabes? Estaba viendo que el juego... A ver, es remake, ¿verdad? Es remake, sí. Es remake. Es que veo que el precio oficial son 50 euros. Ya, bueno. me sorprende un poco, no sé, no siendo exclusivo de Nintendo, digamos, ¿no? Bueno, el juego sale para Switch, sí. Será a lo mejor por esa razón que está tan caro. Puede ser, no sé. A ver, la verdad es un juego que no he probado. Nunca lo he jugado. Pero bueno, tiene un estilo muy característico, ¿no? Yo este te lo recomiendo. Me acuerdo que era. Me gustaba mucho este juego y me gustaban mucho los Time Splitters de también de GameCube. Especialmente el 3, que era una burrada, era un juego muy largo y tenía un multijugador muy complejo. Tenía un modo de historia muy. Muy, muy, muy bonito. Y te topé, pues. Bueno, ¿y qué día sale? Sale, no sale, sí, adivina. A ver, lo tenía yo abierto aquí. Sale el 10. El día 11 del 10. Ah, de noviembre. Es el de noviembre, es el 11 del 10. El 10 de noviembre, exacto. El 10 del 11, sí. Y. Bueno, para un poco más. Multi, consola, no para nueva generación. Pero bueno, también lo podéis jugar en PS2 si queréis, ¿sabes? No hay problema. Aquí no sale Nintendo Switch, ¿eh? Sí, sí, lo estoy mirando yo en la ficha de Vandal y pone Switch, ¿eh? 50 euros. Sí, sí, sí, pero aquí les ha dado un poco igual Nintendo Switch. Hombre, que a lo mejor en la versión de Switch no es remake, han metido la ROM de GameCube, ¿no? Puede ser. Exportar. Guardar como. Sí. Es verdad que no lo pone. Bueno, pasamos, ¿eh? Este trailer no lo pone. Pasamos al 7. No lo pone, ¿no? Sí, sí. Bueno, un juego esperado por muchos, ¿no? Este coméntalo tú, porque. Y este. Poco puedo aportar. A ver, si te soy sincero, he jugado a esta saga, he jugado a este juego, al original. Ahora, no soy fan ni seguidor para nada de estos juegos. O sea, me gustan, los he jugado. Tiene muy buena pinta. La gente cuando salió este juego anunciado se hacía pajas, literalmente en su casa. Y viéndolo tiene una pinta acojonante. No sé qué opinarás tú. Yo opino lo mismo que tú. A mí este tipo de géneros no me convence mucho. Seguramente tiene una dificultad muy elevada, ¿verdad? A ver, sí. Sí. Mucha gente que ha jugado estos juegos dice que realmente no es que sean juegos difíciles, sino juegos que te tienes que acostumbrar a las mecánicas que tienen. A ver, es que hay mucha variedad de discusiones referente a estos juegos. Muchos dicen que tienen mecánicas infumables y que te tienes que acostumbrar a ellas. No sé, escuchas de todo. Los fans de estos juegos son como un poco especiales, podríamos decir. Bueno, Son como los Nintendero. pero digamos que esto es un género propio, o sea, y siempre están siendo, siempre influencian otros géneros. El Zelda también tiene un tipo de mecánicas muy Sí. parecidas a estos, incluso, ¿sabes? El último Zelda. Por Los ejemplo, Neo, por también otro, ejemplo. el Star Wars, que no me acuerdo cómo se llama. No es el último que han sacado, es el penúltimo, que es un tipo Metroid, no Star Wars tipo Metroid. Sí. También Sí, tiene pero bueno, una lo más mecánica de este tipo. influenciados. Sí. Hay, digamos que hay varios de este tipo de juegos, ¿no? Son los Nioh, el 2 que lo sacaron hace poco, el Sekiro, no sé si lo habrás jugado el Sekiro. No, no. Digamos que es por la línea, ¿no? Por la línea de este tipo de juegos difíciles, entre comillas, ambientado muy japonés, totalmente feudal. Y bueno, ahí está, ¿no? Para los fans de este juego va para los fans de la saga, vaya. O sea, o quien se quiera aventurar y nunca haya probado este tipo de juegos. Cosa que yo hice con Bloodborne y bueno, jugué un par de veces, lo intenté y ahí se quedó. Pero A ahí mí me está. pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Sí. Es también me acuerdo un poco el tipo de carga que tenías que esperar entre la muerte, que morías cada por Cierto, tres. es verdad. Es verdad. Sí, Eso sí. yo creo que es lo peor, ¿eh? Porque sí, a ver, si es un juego que mueres mucho y es ensayo error, pero digamos que es rápido, volver a intentar como pasártelo o lo que sea. Ok, pero como tengas que esperar tanto, tanto entre muerte y volver a pasártelo todo de nuevo, supongo que ahí está la gracia, ¿no? De este tipo de juegos. Bueno, el juego en principio es exclusivo para PlayStation 5. Pero bueno, De momento. hemos visto rumores que también llegaría a salir en PS4. Pero quién sabe, ¿no? La fecha de Sí, lanzamiento bueno. es la de siempre. El 12, ¿verdad? ¿Es este juego? Sí, bueno, Sí, el 10, día 11, 12. por ahí. Están todos apelotonados, o sea, Es increíble, del 10 macho. al 15 hay muchísimos juegos para elegir. Y es algo bueno, realmente. Pues es Cuanta el más juego que variedad, mejor. recomendamos para arrancar la PS5, la verdad. Sí. Sí, ¿por qué no? Será Que que es más de un uno unos se pillará bichos. la Play 5 y este juego, vaya. No, unos bichos impresionantes, tío. Yo no sé cómo se puede. No puede. Qué paciencia. Este Sí, es porque el además. segundo remake que tenemos. Sí, bueno, pero este remake es un remake, digamos, bueno. O sea, podríamos decir que es un remake de los buenos, ¿no? No es como otros que hemos visto que, bueno, que la calidad es un poco cuestionable, ¿no? El Spider-Man de PlayStation 4 está muy pensado, yo pienso así, que es un juego que tiene, por ejemplo, tiene un mapa gigante, ¿vale? Está muy, muy detallado el mapa, con el edificio, con su puta madre, ¿sabes? Y el juego son básicamente las misiones son de historia, son llevan una continuidad, ¿no? Ahí pasa sobre la una, vas a la siguiente, ¿no? Pero eso es una historia que te cuentan, ¿no? Hay coleccionables y mierda de estas, pero no, no muy importante en ese juego, la verdad. Sí. Y viene, el primer juego viene con tres DLCs, ¿eh? Que son como tres historietas más, pero que no tiene que ver realmente con la historia principal, porque ese juego no presta a que, yo qué sé, que puedas meterte un DLC cada 3 meses, ¿sabes? Y tú te cuentas tu su puta mierda y ya está. Es un Spider-Man muy agradable, ¿eh? Porque no, Sí. no es, es un poco el espíritu del Spider-Man inútil, que es el que me mola a mí, ¿sabes? Que es el tío empollón, el tío preocupado. En este caso está la Mary Jane, ¿no? Que ya está, la Mary Jane ya es la chica empoderada, ¿no? Que se quiere meter en todo y el Spider-Man, pues acojonado para que no la maten, ¿eh? Pero tú no le digas nada que se cabrea. Y el Spider-Man se está arrastrando. Porque una crítica que le dijeron cuando le cambiaron de cara, ¿sabes? Era esa Sí, precisamente. a Porque dejarlo. no es un Spider-Man de que ha comenzado, es un Spider-Man que lleva mucho tiempo haciendo ese trabajo y le ha pasado muchas cosas. Es la gracia del juego, porque tú no sabes qué coño le ha pasado en su pasado, ¿sabes? Entonces, cuando en una historieta, en el segundo DLC, creo, aparece un personaje que es como una especie de Catwoman, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Que Sí. entonces ella digamos que está siendo chantajeada porque tiene una niña, ¿no? Que está así, que la tienen ahí secuestrada o la tienen ahí tomada por los cojones, ¿sabes? Y ella le da a entender de que Spider-Man la tiene que ayudar porque es posible que sea hija suya, ¿sabes? Hostia. Y el tío cuando parte de un lado a otro de la ciudad, se pone a hablar él solo con sus pensamientos. Y estaba pensando el gilipollas, mira tú lo que piensa, la Mary Jane me va a matar, la Mary Jane me va a matar. No estaba pensando que tengo una hija, no sé qué hostia, dice, o se entera Mary Jane, me Este en mata, el me corta original, los ¿no? huevos, ¿eh? En el original, ¿no? En el Spider-Man que sacaron, dice. En Spider-Man sí, en Spider-Man original sí. Es un poco, sí, es una cosa muy, sí, un juego muy bonito, es muy agradable, es un juego soft, no hace falta que te caliente la cabeza, ¿sabes? Y tiene, Sí. es una serie, es como verte una serie en Netflix, la verdad. Nada, dicen, también sabes, es que es eso, porque ellos juegan que tú sabes algo de Spider-Man, no, no tienen ni puta idea. No, no le pasan las cosas típicas, el tío Ben no es el tío Ben. Hay otros roles, ¿sabes? Y el Morales es un puto llorica, ¿sabes? Personalmente, Morales no sé qué coño hace. Tendría que ser como el de la propia peli de Sony, ¿sabes? Y al puto amo. Pero nada, el Morales es otro que también que tampoco te explican cómo ha cogido los poderes y todo este rollo, ¿sabes? Entonces, conoce a Spider-Man porque hay un conflicto en el ayuntamiento porque su padre es policía y viene una banda de matones y no sé qué coño, ¿sabes? ¿Eh? Y Spider-Man tampoco pasa de toda esta mierda, porque si no fuera por la tonta polla esa de la periodista que no se mete en líos, él pasaba de todo, ¿sabes? Que se mate, a mí que me cuentan. Sí. Pero como un puto calzonazos, el siguiente juego. Es el Sackboy. Pues sí, nuevo juego de Little Big Planet, ¿no? Para Sí, sí. PS5 Es un y para juego que. PS4, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Es un juego que cuando lo vi yo pensé, este me suena, este repetido. Pero no, no, es nuevo, nuevo. Si lo pones más adelante, el gameplay, es un trailer. Porque es un juego. Es un juego que también es lo mismo, un poco lo mismo. Cooperativo, creo que este no uno puedes editar niveles, ¿verdad? No estoy seguro. Pero sí, era algo chulo. Sí. Lo A de mí me poder recuerda un editar poco niveles y tal. al Mario Gatitos, ¿eh? También se puede jugar a 4. El Mario Sí. Gatitos es el Mario World, 3D World, Sí. ¿eh? Sí, digamos que de lo poco, entre comillas, que tiene Sony para jugar varios, pues digamos que este es uno de los mejores juegos. Esta es un plataforma bastante bueno. Es un plataforma, así como sí. Estamos viendo en las imágenes del juego donde muestra eso, efectivamente de que puede jugar hasta cuatro jugadores en la misma misión al mismo tiempo. Supongo que el personaje te lo puedas configurar como te más te gusta a ti. Y las pantallas, pues, tienen un. No es un 3D con un scroll lateral al que estamos acostumbrados, sino que va variando. Pues, lleva diferentes tipos de cámara. Un poco Sí. lo que más me llama la atención. Sí, Entonces es vas a bastante encontrar todo tipo dinámico, de ¿no? estaciones, sí, Mucha vas a encontrar. variedad. Y nada, y este juego también en lanzamiento para PlayStation 5. Y bueno, yo estaría pendiente de este juego, porque a mí esto sí que me gusta. Este sí que es exclusivo 100%. Este sí que Sí, no y el sabemos que siguiente no va a que y el salir en. siguiente y el siguiente que viene, bueno, nunca digas nunca, a lo mejor sale en Steam. Bueno, a ver. ¿Quién sabe? El Demon Souls quizás sí saldrá en PC, ¿no? Empecé, yo no lo he comentado antes, pero yo el Demon's Souls, yo creo que tiraron un globo sonda que te cagas. Ahí, a ver qué opinaría la gente si empezaran a sacar juegos de este tipo, pues en PC. Bueno, ya veremos. El La siguiente gente yo juego creo que es. tuvo una adaptación buena, ¿eh? El siguiente juego es el Spider-Man. Y este también capaz que sea en PlayStation 4, ¿eh? Este tiene toda la pinta. Sí. A ver, déjame ponerlo en pantalla. A ver. Vale, aquí. Pues nada, si quieres explicar tú que te conoces un poco más del tema de Spider-Man. Sí, no. Este juego es, digamos, en la secuela o la continuación directa del Spider-Man conocemos, el que salió en PlayStation 4. Que siguen este Spider-Man tiene su propio multiuniverso, tiene una historia, no es un Spider-Man conocido, pero, o sea, es un Spider-Man diferente, no tiene nada que ver con todos los demás. Y en este juego de aquí controlaremos a Miles Morales, que digamos que es el aprendiz de Spider-Man. En el primer videojuego lo conoce y ahora estamos viendo el desarrollo, su digamos cuando vas a torear tú solo, ¿no? Sí. Entonces, este juego que nos propone, yo no creo que sea muy largo, ¿eh? Yo creo que tendrá una campaña más bien modesta, pero bueno, no, nunca lo sabremos, ¿eh? Hasta que no Sí, salga. digamos porque está basado en el anterior juego, vaya. Y nada, ¿qué vemos ahí? Nos proponen graficazos, o sea, ya el primer juego, el juego de PlayStation 4 decías, ¿y qué más pueden mejorar aquí? Se veía muy bien el de PlayStation 4, ¿eh? Entonces aquí De verdad se veía muy bien. lo que estáis viendo ya es, estamos ya, digamos, rizando el rizo. GG que Sí. lleva tecnología ray tracing, ¿no? Y eso se nota en los reflejos. Yo la verdad es que Sí. no sé qué más se puede mejorar. Pero la verdad es que es una auténtica pasada. Sí, Es la verdad que sí, se ve muy bien ya el juego de las navidades. Sí. Este sí que va a vender probablemente bastante bien. Aquí vemos al. Pon un poco más para adelante, vamos a ver si podemos ver un poco de pelea. Aquí, ¿verdad? Sí, bueno, el juego, Aquí. pues nada, pues es lo típico, es los mafiosos que atacan New York. Sí, siempre con un poco de humor, ¿no? Al ser Spider-Man. No sé, ¿qué quieres que te diga? A mí es que este Miles Morales, este universo, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo encuentro demasiado carismático. Ha habido mucha Y decepción, ¿eh? no es por nada en particular, sino porque directamente lo comparo con el Miles Morales de la peli de Sony, del Spider-Verso, ¿sabes? No sé si la has visto esa peli, la mejor peli de No, Spider-Man. la Spider-Verse no. No sería animada, de dibujos 3D, ¿no? Entonces, Sí. en esta historia sí que te cuenta la historia de un Miles Morales diferente, donde por circunstancias de estas del multiuniverso sí que conoce al Spider-Man cutre. De verdad, porque yo creo que el Spider-Man tiene que ser el tío cutre, no tiene que ser un tío héroe, tiene que ser un tío arrastrado. Y por eso me gustaba tanto este juego de PlayStation 4. No hay un tío más calzonazos que el Spider-Man de PlayStation 4. Totalmente dominado por su novia periodista, que encima no es su novia, porque le dejó. Por eso te lo comentaba antes. Por eso cuando le cambiaron la cara, yo comprendo esa crítica. Cuando le cambiaron la cara y pusieron esa cara tan joven, la crítica fue esa. Es que es un Spider-Man muy adulto, que lleva siendo Spider-Man muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿sabes? Pero Entonces, bastantes. coño, entonces tú dices, es lo que te decía un poco antes, porque parece que el director del juego no está jugando su juego, ¿sabes? Porque, o han cambiado el director, o yo qué sé, o ha cambiado de historia. No está llevando una cosa coherente. Si ese Spiderman es un puto boomer, pues no pasa nada. Pues lo es, y ya está. Es Es un boomer. Spiderman, ¿qué más da? Estamos viendo y el gameplay que estamos viendo, pues nada, el sistema de combate no ha cambiado nada. Es Es como idéntico, ¿no? los Arkham con telarañas, y además el Miles Morales tiene cosas eléctricas, el tío, ¿sabes? Una araña eléctrica encima. Así que buen juego. Esperemos que tenga una campaña más bien larga. De todas formas, tiene pinta de si es corta, a tirar de DLCs. Seguro, Porque la eso verdad, seguro. eso seguro, sí. Pues pasamos al siguiente juego. Y este sí que lo comentarás tú, porque yo jugué a un Watch Dogs, pero no tuve muy buena sensación con él. Bueno, comentar antes de nada que el Spider-Man y el Sackboy salen el día 12 de noviembre. Para Dos juegos variar. más que se añaden a esos días, a esa franja de días, ¿no? De noviembre. Y sí, bueno, pasamos al Watch Dogs. A ver, la verdad, por lo que he visto, no sé si lo habrás visto, que incluso está teniendo una campaña también de publicidad bastante grande este juego. Yo sé que soy de Rubius. Que sí, exacto, eso te iba a decir, que sale el Rubius, todo esto. Quieras Pero o ¿qué no, hace? Pero eso vende. se sabe qué puedes hacer con el Rubius. Matarlo, es un Sí. personaje jugable. Es un personaje jugable, por lo que he visto. Puede ser Rubius, ¿no? Tienes que reclutar personajes y sí, vaya, pues el Rubius jugable, entre comillas, ¿no? Y bueno, por lo que, a ver, no soy un experto de Watch Dogs, pero lo que he visto tiene bastantes cosas muy muy chulas, mucha libertad referente a todo lo que puedes hacer en el juego. El dron Libertad. este gigante que te puedes montar encima me saldrá por aquí en el vídeo. Eso cuando lo vi me gustó bastante también. Y bueno, no sé qué te parecerá el juego. A mí me parece, lo comentaba un poco antes, el cambio gráfico de mejora gráfica de los juegos de Ubisoft. Sí. Que sí, que se nota que para pa este año han Han puesto puesto ganas. cariño, o han puesto pasta, o a saber qué coño les ha pasado. Hombre, pasta tienen, ¿eh? Pua, a Que lo sean mejor como que. Nintendo y luego no quieran amortizarla bien. Hombre, ellos sacan juego cada año, pase lo que pase. Claro. Así que. Da igual si son malos o feos. Pero bueno, de todas formas, yo veo mejores gráficos al otro, al Assassin. Sí. Si Bueno, te aunque el vídeo este fijas. quizás no haga justicia, pero. Un Pues juego de nada, eso. sigilo, un juego de sigilo, un juego de. Ahí viene el dron. ¿Qué es lo que tienes que hacer con este dron exactamente? Hackear. Sí, hackear. O sea, consiste en hackear móviles, ordenadores, controlar todo tipo de cosas en el entorno de la ciudad. Ya digo, por lo que he visto, tienes bastante libertad en el aspecto este. Y digamos, está ambientado en una especie de Londres post-apocalíptico, podríamos decir. Que bueno, está arrollado por la nueva tecnología. Ahí vemos el dron, este gigante Es que que te he dicho antes. va montando encima, ¿eh? O sea que. Hostia, qué bueno. Yo quiero uno de estos para ir a trabajar. A ver, para temas de sigilo, infiltraciones y todo esto, supongo que estará bastante chulo. Pues nada, otro juego más que se va el... A ver, dime la fecha, porque... Este se va a finales de mes, de noviembre, el 29 vale, de noviembre. Han dejado una semana para que se te pase el shock. Exacto. Para que la cartera no eche humo, ¿no? A ver, tampoco podemos comentar mucho de este juego porque no... Ninguno de los dos ha jugado demasiado a esta saga. Yo jugué el primero y tengo el segundo porque lo regalaron en la Epic Store Sí. hace unos meses. Yo jugué el segundo también un poco. Y no, Pero pero poca cosa. no lo he jugado. Pero bueno, tampoco es un juego A ver, que... No me interesaba, el primero no me llegó a interesar demasiado. a mí es que el primero nunca me llamó mucho la atención. Ahora ya te digo, parece que tienes más libertad, quizás, ¿no? Puedes hacer muchas más cosas. Si Oye, la puedo historia jugar. de Londres, Claro. así post-apocalíptico, quizás puede llegar a ser interesante, no sé. Y puedes jugar con Rubius, que siempre es un Exacto. aliciente. No, no hay más youtubers. Es que a mí el Rubius no. Ah, sí, está guay, ¿sabes? Pero no sé. Prefiero otros. A ver, es lo que vende. O sea. Pues ¿Cómo nada. hacemos para que el mercado español tenga más ventas? Pues bueno, metemos al Rubius y ya está. Que yo soy fan del Vegeta, no mola más. Yo opino que el que vale de todos ellos es el Vegeta, porque el Vegeta le puedes poner a presentar el Sálvame Deluxe, por ejemplo, ¿sabes? Te lo va a hacer bien. Pero me temo que los demás no saben hacer otra cosa que ser. De hacer lo que hacen, ¿vale? Vaya, que lo hacen bien. Ya no nos gustaría a Sí. nosotros así haciendo como ellos, pero a No, mí no, no sé, sí. yo soy fan de Vegeta. O sea, Vegeta Están presentando montados en el Sálvame. dólar, la mayoría. Joder, vive en Andorra, tío, pero sin Andorra creo que no te dejan ir sin el cuadro ese de youtuber, el de plateado, La ¿eh? plaquita, ¿no? La La plaquita plaquita esa no del te dejan millón. entrar ni a comprar tabaco, tío. El próximo juego, Bueno, sí, puedes dejarlo ya el pasamos próximo juego. al... Sí. Este juego es un juego que no puedes comentar con Vise porque se pone nervioso. ¿Eh? ¿Con Que Vise? se... Sí, no, no, no, el, no, no traga El el Zelda Breath of the Musou, ¿no? Wild. ¿Eh? Ah, claro, es claro. Es directamente bebé casi al 100% del Breath of the Wild, vaya. Sí, pero Estilo artístico igual. yo creo que no es por el tema de artístico ni jugable, que no le gusta, sino por el tema de esta libertad que a él no le encuentra la gracia. Sabes que un Sí, a poco ver. hasta este Zelda más o menos la mecánica era siempre la misma, ir a una mazmorra, conseguir el objeto de la mazmorra y matar al jefe y pasar a la siguiente mazmorra, ¿no? Sí. Y el Breath of the Wild, pues no, pues rompe un poco esto, las mazmorras están un poco diseminadas, digamos, por zona, en mini mazmorras, ¿sabes? También hay cuatro mazmorras Demasiada mini grandes. mazmorra. A ¿Eh? mi Y un parecer poco demasiada, ¿eh? te lo montas un poco como tú quieras. Entonces el juego no te da muchas pistas de lo que está pasando. Yo creo que es la gracia, porque yo creo que un poco lo que se esperaba del Zelda es que te montes tú tu movida, ¿sabes? Tú te dejan en el espacio vacío este, ¿no? En la tierra de Hyrule. Sí. Y te montas tu aventura y te lo flipas como quieras. Que hay gente que le gusta, ¿no? Pero ya te digo, a mí sí, yo lo defiendo a este Zelda. Entonces yo sí que lo marcaría este Zelda entre los mejores. Precisamente Tiene por muy buena eso. pinta, ¿eh? Pero el Breath of the Wild, ¿te refieres No, o a me refiero este? al Breath of the Wild. Este Sí. juego es. Este juego sí, pero no tiene nada que ver. O sea, porque ya es otro estilo de Ah, es juego. claro. Y aunque Musou esté 100%. situado en el mismo universo y esté usando directamente lo mismo gráfico, ¿sabes? O sea, el mismo motor, la misma. O sea, los símbolos de pantalla que aparecen en pantalla son los mismos, los menús, ¿sabes? Sí. El mapa también parecido, ¿no? Es todo muy parecido. Usar los mismos mapas, ¿lo ves? En el Bueno, el mapa es gameplay. muy Musou también, ¿eh? No, no, sí, son muy shows, sí, es lo que tienes que hacer. Sí. Utilizas utilizar los mismos mapas y todo esto, y esto te va a proponer a la gente que le gusta el lore del Zelda, le va. Es un juego muy guay, porque es que sabes cómo va a acabar. O sea, spoiler, acaba mal. O sea, todos mueren. Bueno, mejor juego de la generación para muchos, ¿eh? Sí, Breath of the Wild. entonces está jugando un juego que sabes que esto va a acabar solo. Va a acabar como que ganan los malos, vaya, ¿sabes? ¿Tendrá Así que, DLCs? ¿cómo? ¿Tendrá DLCs o no tendrá DLCs? Claro, que está claro, sí, por supuesto que te da DLCs. Ahí está la gracia, ¿no? Claro que tendrá. En el Entonces, anterior, sí, entonces yo este no lo juego. compré, pero... Este juego está fastidiado, pues ya te digo yo que es que este juego, si yo tuviera la Switch, sí que lo compraría. Simplemente para ver la historia y para recordar un poco todo el tema Exacto. del Breath of the Wild, que aún estamos esperando la segunda parte. Bueno, dentro de 4 años sabremos detalles. Sí, de tan poco a poco. Con el Metroid. Tendríamos que hacer un especial también, Zelda. Breath of the Wild Sí. 2, porque a lo mejor también se lo han dado un estudio, yo que sé. ¿De dónde? De Corea, por ejemplo. Bueno, mientras no sea Retro Studios, ¿no? Sí. Pues nada, el siguiente juego es. Tampoco sabes nada de él, pero ya te lo digo yo. Es el Immortals Phoenix Rising. Sí. Entonces, este juego verás que está. En el gameplay, de hecho, un poco más adelante, verás que utiliza las mismas armas del reto de Fire. Está claramente inspirado en Esta este es un juego. Genshin 2. ¿Confirmamos o...? No, no, es una copia del reto de Wild. O sea, es un calco. Sí. Lo que pasa es que en este juego me temo que propone un mundo más abierto. Porque en los gameplays que he visto hay mucho mapa, pero quizás también sea un poco más lineal. Entonces, la mecánica sería un poco igual que la de Zelda Breath of the Wild, porque es un poco lo que comentaba un podcast. Cuando tú tienes un juego y lo abandonas, que es lo que parece, pues la competencia viene claramente a Claro. ocupar este espacio. Entonces, del Zelda Wild ya ha salido este y ha salido el juego de las waifus, pero ya no me acuerdo cómo se llama. El El Genshin Impact. Genshin Impact, ¿sabes? Que es un juego que costó 100 millones de dólares, ¿eh? Y lo recuperaron más o menos el día 3-0, ¿sabes? Recordemos que es un juego gratuito, Es un juego gratuito. multiplataforma, incluso se puede jugar en móvil. Y yo lo he probado en móvil y va realmente bien, ¿eh? Va muy bien. Entonces les dijeron, no, no, es que este juego pues no pasaría, pero yo veo que es un juego que se va a quedar, el Genshin Impact, ¿eh? Y yo veo que los streamers hablan mucho de él y juegan mucho de él. Sí, A mí yo lo sí, sí, sí. jugué, es un juego que desinstalé, porque es que me da mucha pereza, porque la historia no me interesa para nada y a mí eso de hacer deberes con los juegos, ¿sabes? La misión La semanal, la historia es de del qué. montón. La historia, para que negarnos, es básica y no tiene gran historia. Digamos, la gracia del juego es echarle horas, ¿no? Grindear los personajes, tienes el sistema de gachapón, pero bueno, sin irnos mucho al Genshin, que ya se habló un poco en el podcast, el juego este tiene bastante buena pinta, como tú dices, obviamente influenciado por el Breath of the Wild, estilo gráfico, jugabilidad, etcétera, también parecida, y la verdad que tiene muy buena pinta. También puedes invocar un caballo y todo. No sé para qué, porque tienes alas, pero bueno, también tiene que ser Sí. un caballo. Aquí vemos las batallas, son iguales, ¿eh? Es que lo que te decía yo, si tú tienes un juego y lo abandonas, más un juego como el Breath of the Wild, que es un poco como el Spider-Man, puedes ir añadiendo misiones extras o lo que tú Sí, quieras bueno, porque tienes la base hecha. recordemos que sacaron DLCs, ¿eh? Para Breath of the Wild. Claro, podrían haber continuado sacando más. Sí. Yo no Porque los he jugado, pero la gente creo que la gente a la los gente le compra. gustó, creo. Claro. Sí. Pero bueno, Y más siendo eso Zelda. esos son es una cosa que Nintendo descubrirá dentro de 15 años, que son los juegos como servicios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. Dentro de 30 años diremos, oh, será todo así. Nintendo se sumará cuando, yo qué sé, cuando ya la competencia pues haga Al otra cosa. igual, ahora dirán que no van a hacer X y sabemos que lo acabarán haciendo. Pues igual, pues Eso son nunca, juegos. nunca puedes decir lo que se llevará o lo que no se llevará en el futuro de los videojuegos, vaya. Fíjate tú que hasta el FIFA, ¿sabes? Que el sistema tradicional de FIFA es vender el FIFA de turno cada año. Ya se Sí. está, moviendo todo al sistema digital, ¿sabes? Hasta hasta se está planteando los FIFA como un juego de servicio. Sí, ¿Sabes? eso Sí, no lo había escuchado. este año la versión digital ha superado por primera vez a la edición física. ¿Eh? Lo Me lleva siempre sorprende, ¿eh? mucho Porque yo. siendo un juego así, no sé. Que sí, que sí, que la gente se está cansando de limpiar el polvo de los cartuchos y de los juegos y de las cajas, ¿sabes? Yo todo digital, a mí me da lo mismo. Tú eres pro digital, sí. Yo soy pro digital. Y ahora sí que ya tenemos el último juego. Y ya te diré yo ahora dónde lo adquirí, ¿eh? Creo que lo he comentado. Dónde lo adquirí Esos, los rusos. y que lo. Sí, no hago rusa. Y que tengo muchas ganas y no quiero saber nada de este juego. Porque. Ya llevo según mi cabeza, mis cálculos va a ser la puta polla. Y lo Muy buena tengo pinta, sí. reservado desde hace tiempo. Por cierto, comentar antes de nada que el Hyrule Warriors salía el día 20 de noviembre y el juego que hemos visto, el anterior, el Immortal. Así que bueno, hay un pequeño escalón de juegos, pero bastante, bastante buen catálogo, ¿eh? Y bastante variedad. Sí, o sea, está bien para cuando nos vuelvan a confinar, pues tenemos por lo menos juegos Sí. para no Toque de aburrirnos. queda, confinamiento, sí. ¿Eh? Lo Bueno, tengo en casa. dinos dónde has comprado el juego. Este juego lo compré en una web rusa con el VPN, ¿sabes? ¿Eh? Me costó como 23 euros o 24 con todos los widgets. El 1, el 2, el 3. Yo, el 3 es un juego que yo que sé, que cuántas horas tiene eso, también millones de horas, y te regala más DLC, te pone el DLC, este DLC dura 60 horas más, ¿sabes? Te dice. Ah, vale. Tienes que tener mucho tiempo libre para jugar al The Witcher. Muchísimo. No es para todo el mundo, ¿eh? Witcher es el típico juego de que te sientas y no has jugado porque te estás leyendo una parrafada ahí que te está contando, ¿sabes? Exacto, sí. Y dice, bueno, pues ya, si eso ya. Mañana continúo. Y este juego, pues lo mismo. Este juego. Cyberpunk. ¿Qué vamos a contar de él? Bueno, el juego más esperado, ¿no? Podríamos decir que se ha retrasado muchísimas veces, que parece que por fin va a salir de una vez. Sí, Que, bueno, más que vale. si no recuerdo mal, retrasaron para no ofrecer un juego inacabado, que, bueno, al fin y al cabo se agradece, ¿no? Sí, Y bueno, sale el 19 del noviembre. lo atrasaron para ponerlo en esta semana que en el juego, ¿sabes? Dijeron, vamos a ponerlo aquí, que no hay ningún juego, pues lo ponemos también. Yo de todas formas, yo comenté este juego que hice, pues no sé, como es 2077, a lo mejor lo atrasan hasta esta fecha, ¿sabes? Yo no llegué a comentar esto, pero bueno, Podría ser. pero no, no ha sido Al así. paso que iba, al paso que iba así, ¿eh? Como el Duke Nukem Hostia, Forever. sí. ¿Cuántos años fueron ese juego? Yo qué Fueron sé, muchos, ¿eh? 15. 15 para luego Fueron ser muchísimos. un fraude de juego. Sí. Bueno, juego de sobra esperado, ¿no? Por muchísima gente. Y comentar también que hay mucha campaña de marketing y de publicidad de este juego, ¿eh? O sea, vas a un game y ves merchandising a tope del Cyberpunk. Y no ahora, sino hace meses. O sea, me flipa que antes de que salga un juego, meses y meses de antelación ya haya camisetas, bueno, de todo. Accesorios, etcétera. Pues nada, este juego habrá que comentarlo, habrá que dedicarle su tiempo, ¿eh? Pero pedir días libres al trabajo o algo Sí, sobre todo eso. y disfrutarlo. Y bueno, y este es el último juego que tenemos. Yo, pero bueno, yo es que este año creo que es uno de los mejores años de uno de Sí. los mejores años. Vienen consolas nuevas, un montón de juegos. No para Switch, pero sí. Switch es la que más ha flojeado este año, como ya se comentó en el podcast anterior. Pero Pero bueno, sí, bueno, no hay pasa nada. Ahora bastante catálogo bueno. en la Switch, pero no pasa nada, porque ya te digo yo que están pensando para que haya más catálogo, por ejemplo, el del Mario 3D, este recopilatorio, del All Stars. Pues Sí. entonces lo que van a hacer es separar los juegos, ¿no? En Sí, y venderlos el por All Star separado. dices. Claro, venía el Galaxy, el 64 y el Sunshine, ¿verdad? Sí. Pues ahora los van a vender por separado. Pues a lo mejor si se te... Imagino yo, los tres cuestan 60, ¿no? Por separados Bueno, te sí. costarán 30 y entonces es coño, piensa Es juego. algo muy cerdo, pero si te pones a pensar, ¿no hicieron esto con Resident Evil hace poco? Pero yo sé que los Resident Evil puede ser que lo hayan hecho, que haya recopilatorios y luego hayan vuelto a sacar los juegos aparte. Pero en cualquier caso, yo no sé lo que deben de costar, pero que deben de costar los menos de 10 euros todos. Sí, eso sí, o sea, y ahora más que ya han rebajado y tal, pero no estoy seguro, pero yo creo recordar cuando sacaron el 4, 5 y 6, lo sacaron individualmente y luego lo sacaron los tres de golpe en un único juego o DVD. Claro. A Entonces, ver. en este caso sería al contrario. Han juntado tres juegos de 10 euros y lo han vendido por 60, ¿no? Es que son unos Exacto, genios, tío. exactamente. Son unos genios. Es Son unos que. genios. Y van a vender, porque van a vender. Jo, Yo ahí lo tengo. He jugado un poquillo, no, tampoco mucho, porque, a ver, son juegos muy buenos. Pero juegos que realmente, pues eso, a ver, no te estás perdiendo nada, ni coges quizás con tantas ganas como un juego nuevo, ¿no? Yo me quedé. Yo Y he me visto. quedé los Sí. de DS, los Ice Revelation. ¿Te acuerdas de ellos? ¿De cuál dices, pero? Los Resident Evil Revelation para 3DS. Ah, del Resident Evil. Decía de los Mario. Ah, De los Mario. El Revelation fueron juegos muy buenos, ¿eh? Pero bueno, sí, bueno. pues. Ya podemos despedir, ¿no? Hasta aquí el especial de Sé lo que hiciste, de guía de los mejores juegos para comprar estas navidades. ¿Eh? Y Recordad nada. usar el enlace del El cuadro enlace Pikmin de Amazon. siempre. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo aquí comentando esto. Nada. Y el próximo directo que hagamos, pues mucho mejor, ¿no? Pues un gameplay o Claro. algo. Te tengo pendiente de aterrizar en el Flight Simulator. Tengo que aterrizar el avión en la sede de En las Nintendo. oficinas de Kioto, ¿no? De Kioto, sí, en el parking. El parking. Miyamoto mirando desde la ventana. Miyamoto estará fumando desde la ventana, ¿sabes? Sí. Ni se dignará a bajar a saludarme. Las fotos antiguas de Miyamoto fumando, ¿eh? ¿Hay alguna por ahí Que no, que no, por internet? que se quejaron hace poco de que Miyamoto fue a esto que hace Miyamoto, que se va a los sitios a volcar mesas, ¿no? A volcar mesas. Y dijeron, Miyamoto, joder, ya va, o sea, vale que me vuelque la mesa, ¿no? Pero que no fumes, hombre, ¿sabes? El tío ahí fumando dentro de la oficina, ¿eh? En el 2020, qué Hostia. vergüenza. Iba a hacer un comentario un poco heavy, pero luego la gente se muere, ¿sabes? En las oficinas de Nintendo. O sea, normal. Hombre, tienes que tener cuidado. Es Normal. muy importante que la oficina de Nintendo te aleje de las esquinas de la mesa, ¿sabes? Exacto. Porque en cualquier momento sabes que puedes salir volando las mesas. Entonces, tienes opciones. Una clase en solo, que es lo que haría yo. ¿sabes? Me traía el BBQ de casa y la clavaría en el suelo, así, pues nada, pues si no la puede, no la puede levantar, pues ahí. Además hay terremotos, ¿sabes? Lo puedes justificar. ¿Qué haces con el BBQ? Claro. Pues no sé, pues acaso. Por seguridad, ¿no? Están Y acostumbrados nada, ahí. y la otra opción, pues nada, pues un casco o lo que sea, ¿sabes? Y una mascarilla, si te molesta el humo, más que una mascarilla, un este de gas, ¿sabes? Una máscara de gas, ¿eh? Para cuando venga Miyamoto con el puro o algo, no sé, debe fumar ducados, creo yo. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de educado, sí. Educado Educado, rubio. sí. Te voy a dar rubios. Pues nada, pues, a los que se han quedado, pues ya tienen el comentario. Así que, tal, muchas gracias, ¿eh? Para la próxima, mucho mejor. Y Encantado, sí. al resto de la gente, pues muy, muy importante lo de buscar el botón del like, de los corazones, de suscribirse, del botón que haya, darle, ¿sabes? Feedback, sobre todo. Y sobre todo, sí, no, no. Si el escuadrón, si el chat del escuadrón Pinmin. La verdad es que está muy animado, pero es un poco. Los temas son un poco. Sí, menos Nintendo o cualquier cosa. Yo no Sí. comento mucho, pero siempre, siempre miro. Sí. Bueno, os animamos a entrar de todas maneras. Hay que. No, no, hay que entrar. O sea, no, es que me hace Al gracia chat de porque Telegram. yo también sigo. Estoy en el grupo de Telegram de un podcast de la competencia, pero que es de Xbox, ¿no? Entonces, claro, y la gente pues quedan para jugar entre ellos, ¿no? Hacen partidas. Pero nosotros no, nosotros como que nos odiamos y todo entre nosotros. Y ponemos noticias que no tenían en cuenta y tal, y fotos. ¿El podcast que escuchas empieza por V y acaba por Andal o...? No, ese el de Vandal también lo escucho y ya lo comenté la última vez, estaban muy disgustados. Porque Microsoft no les había mandado la Series X gratis, ¿no? Y dedicaron 20 minutos del podcast a criticar a Microsoft porque no les habían dado la Xbox. Pero así que el capítulo siguiente estaban igual, ¿sabes? Yo creo que deberían tener dinero para comprarse una, ¿no? Hombre, sí, yo creo que sí. Y más siendo una web de tanto renombre, ¿no? Entre Si no, comillas. yo es que está, pues yo sé, que pongan un de estos donativos, ¿sabes? Y toma, te doy yo 5 euros, pero quédate la boca, ¿sabes? Pesado. Donativo para... Donativos de Squadron Pikmin. Para que se compre una Xbox, vaya, que ya que Microsoft no se la regala, ¿eh? Que Pobrecitos, claro, que ¿eh? Me dan pena. son profesionales, son periodistas profesionales que se dedican a hacer reviews de videojuegos y sin material ellos dicen que no pueden trabajar, ¿sabes? Claro. Entonces, por lo tanto, pues si eres periodista y te dedicas, yo qué sé, a ser político, pues yo qué sé, hacer estructuras políticas, el político te tiene que regalar las cosas, ¿no? Que si no, no se puede trabajar. Así que a partir de ahí, ese es el nivel, yo no digo nada. Que sí, que va a tener razón Zacel, te digo yo. Bueno, hasta aquí Que nos el podcast, enrollamos. a partir el episodio de hoy. Y esta canción es la apropiada para despedirse, ¿verdad? La de los gemidos. Es de los gemidos, sí, de Link. Buenos Bueno, tiempos, eh. Nintendo 64. pues hasta luego. Venga, nos vemos. Hasta la próxima.